Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas. Sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, la número 201. Después de dos semanitas de parón, por descanso vacacional del personal, pues volvemos a tope de ganas, energía y fuerza. Hoy venimos con la intención, como siempre, de meterle toda la caña posible a la FM Canaria con rock duro y conseguir que esto suene que atruene. Además, hoy incluimos entrevista con Perro Suelto. Estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, la casa del rock. Y emitimos, pues, a través de la FM los viernes de 7 a 9 de la noche y repetimos la jugada el sábado a la misma hora. Y lo más importante de todo es que queremos darte las gracias a ti, sí, a ti, que nos estás sintonizando y escuchando. Y no olvides correr la voz de que en la FM Canaria hay un programa de auténtico rock. Así que ya sabes, coméntaselo a todos tus colegas rockeros. Y otras vías por las cuales nos pueden seguir, como por ejemplo la web de la radio, www.radiolaguancha.com, a través de los podcasts digitales que movemos a través de las plataformas iVoox y Archive, y que puntualmente colgamos en el grupo de Facebook que se llama Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show. Y también estamos desde hace mucho tiempo, con mucho orgullo, pues dentro de la parrilla de la web online 24 horas de rock y metal en castellano, Asalto Mata Radio Rock, donde tenemos el orgullo, pues, de salir los miércoles de 10 a 12 de la mañana. Y para seguir Asalto Mata Radio Rock, pues muy fácil, o se descargan la app o pinchan www.asaltomataradiorock.com. También emitimos a través de Vibra Rock, un espectacular canal de YouTube donde estamos los martes de 21 a 23 horas. Y desde aquí mandamos un gran abrazote al capo del invento, el gran Quique López. Y también, con mucho orgullo, estamos en Radio Metalator Online, que transmite 24 horas de rock y metal desde Caracas, Venezuela, para todo el mundo, y donde salimos los miércoles de 19 a 21 horas a través de radiometalator.blogspot.com. Y aprovecho también para mandar un abrazote al gran Alberto Ramos. Saludamos también, cómo no, a nuestro crack de la técnica, el gran Iván, que lo tenemos ahí a los controles de sonido, y a nuestro colaborador de lujo, que nos deja esas pinceladas de humor, pues, en forma de cuñas desternillantes, el gran Juan Carlos Lugo Galván, el rockero frustrado, que así es como lo pueden encontrar en Facebook. Y quien les habla, un servidor, les va a acompañar en este viaje radiofónico de dos horitas aproximadamente, Tomás Orama. Espero que disfruten del programa de hoy, suban el volumen porque nosotros empezamos. Y empezamos la edición de hoy, esta edición número 201, con los Decum, una banda de rock de Jerez de la Frontera. Decum, pues los Decum se pusieron en contacto con nosotros a través del mail del programa y nos enviaron este tema para que le diésemos difusión. Y nosotros, de mil amores, lo vamos a hacer, porque está en nuestro ADN, porque nos gusta y porque encaja perfectamente en lo que es el sonido de nuestro programa. Hay veces, pues, que nos llegan cosas que distan mucho del rock y que no podemos difundir a través de nuestro programa, pero que sí, por cierto, lo hacemos sonar en la programación musical normal de Radio La Guancha. Por cierto, Radio La Guancha, si quieres que, al igual que los Decum, que son los que van a sonar ahora, pues tu banda sea la que suene, ya sabes, envíanos tu trabajo a la siguiente dirección física: Radio La Guancha, programa Mi Rollo es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano número 14, 38440 La Guancha, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España. Decum, con el tema Hay Amor. We'll be right back. Han sonado los Dekun con este Hay Amor, y desde aquí, desde esta radio, también hay mucho amor y pasión por el rock en la radio. Continuamos en este arranque de programa. Vamos ahora con Quique Ruiz, compositor, músico y cantante y productor, entre otras cosas. Pues todo esto está en el gran currículum del gran Quique Ruiz. La infinita suerte es como ha titulado su nuevo álbum. Y si te gusta, bueno, por ejemplo, los Rodríguez, Fito, Rulo, los Cigarros, pues seguro que te va a gustar muchísimo Quique Ruiz. Por cierto, mail del programa. ¿Quieres que suene tu banda? ¿Quieres que suene tu canción? Pues ya sabes, tienes el formato digital a través del mail y es muy fácil. Igual que va a sonar ahora Quique Ruiz, pues tú lo puedes hacer también. O tu banda. Mail, apuntar. Mi rollo es el rock, todo separado con guión medio, @outlook.es. Quique Ruiz con el tema Natural. Parece que no entiendo la regla de tres. Soy más sedoso que ahora aprendí a crecer. Llámame clásico, aburrido, ser extraño. ¿Será que aún recuerdo que es estar enamorado? No hay prejuicios hoy dentro de mi cabeza. Si hay que hacerlo, será con amor y unas cervezas. El rock and roll nunca pasó a la historia, pero tampoco darlo todo por otra persona. Y si parece que has dejado de sentir, respira y quítate la ropa. Lo natural siempre estará de moda. Hacerlo bien desde el principio es un error. Y si no es brujería, ¿por qué no va a ser amor? Nunca fui buen mecánico de ningún corazón, pero con los años comprobado ahora me sale mejor. Y si hay que arriesgar, yo me pondré a prueba. Y un paso atrás llevo todo el amor en mis venas. Y si digo que te quiero, no me monto historias. Ser feliz es darle menos vueltas a las cosas. Y si parece que has dejado de sentir, respira y quítate la ropa. Lo natural siempre estará de moda. Lo natural siempre estará de moda. Y si digo que te quiero, no me monto historias. Ser feliz es darle menos vueltas a las cosas. Respira y quítate la ropa. Lo natural siempre estará de moda. Quítate la ropa. Lo natural siempre estará de moda. Vamos ya con la tercera banda en sonar en este arranque de programa, que van a ser Los Restos Humanos. Banda muy interesante, con un trabajo que andan promocionando y que se titula Creación Imperfecta. Son una banda de música de rock metal de Zaragoza, formada en el año 2014. Ahí está Javier Fernández, guitarra y voz, Jesús Jimeno, bajo y coro, Rafa Corres, batería y coro, y qué buen Tino forman. Parte y con buen Tino, por cierto, que no me sale, y con buen Tino forman parte del colectivo de bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock, que es una opción muy interesante y que recomiendo a todas las bandas que nos escuchan y que están intentando promocionarse y abrirse paso, pues que contacten, vean Asalto Mata Radio Rock y vean lo que es el tema de las bandas asociadas. Por cierto, tenemos línea de WhatsApp, número 678-820-591. Repito, 678-820-591. Mándenos ahí pues peticiones de temas, todos los que le apetezca, canciones, yo qué sé, sugerencias, reclamaciones, todo por ahí. 678-820-591. Los Restos Humanos y el tema Siempre Enfermo. Jumbo, no. enfrentando. Eso. La lucha sigue, pero soy siempre enfrentando. Eso. La lucha sigue, pero estoy siempre enfrentando. Eso. La lucha sigue para mí. Somos Hora Límite y estamos encantados de mandar un saludo a todos los oyentes de Mi Rollo es el Rock. Saludos y muchísimo rock. Dos historias de dos. Thank you. Sara Límite y saludos de Sara, que por cierto, una chica súper encantadora y nos dejó una entrevista muy guapa. Sí, todavía la recordamos con mucho cariño a los Horas Límite y la gran entrevista que nos dejó Sara. Seguimos avanzando en esta edición número 201 en Radio La Guancha, la 107.2, y vamos ahora con los Wild Road Rollers, que se definen a sí mismos como un brebaje de sucio rock and roll. Al igual que los Restos Humanos, que sonaron pues anteriormente, también forman parte del colectivo de bandas asociadas de Asaltomata Radio Rock, que trata de unir pues sinergias entre las bandas y las plataformas y los programas rockeros de este lado del charco como del otro. Como comenté antes, una opción muy interesante las bandas asociadas de Asaltomata Radio Rock. Así que, como dije antes, si te quieres promocionar tu historia, tu banda, pues en este tema, en Asaltomata, busca la información y seguro que va a ser muy interesante. También estamos en Instagram, Mi Rollo Es el Rock, todo juntito. Wild Road Rollers, que se entrenan o se estrenan en la edición de hoy con un tema que han titulado Green Illusions. Yeah. Y vamos ahora a meterle un poco de intensidad, rapidez y tralla con un grupo que nos ha llegado también al mail y que nos ha dejado de una piedra, nos ha dejado flipado. Los Wildcrack, tremendo como suenan este trío. Son tres, pero parece que son 15 los que están tocando. Wildcrack, grupo de hard rock compuesto por Vico, Johnny y Muten. Tremendo discazo que se han marcado el Rock Actitud y en el que hemos elegido un tema que, bueno, que hace honor a su título. Wildcrack con el tema Thrasher. Ahora que tenemos metido el pie en el acelerador a tope, no vamos a bajar la intensidad en esta edición número 201 de Mi Rollo es el Rock. Wildcrack que acaban de sonar y vamos con también otra bandota potentona que son los Cataclysms. Por cierto, ya de los Cataclysms ya hemos adelantado en nuestro programa algún tema de este disco que recientemente se ha editado por parte de estos atronadores canadienses, los Cataclysms, que por cierto han parido un discazo tremendo. Un con carrot, tralla y cera de la buena con una calidad innegable, metal de vanguardia y como no podría ser otra disquera, ha sido los Knuckler Blast los que han editado esta auténtica salvajada de trabajo. Disfrutamos ahora con los Cataclysms y su tema Focus to Destroy You. acaban de atronar los Cataclysm y vamos ahora con uno de esos virajes sonoros que tanto nos gustan y forman parte del ADN de nuestro programa. Un instrumento, bueno, que dentro del rock duro, pues muchas veces no se le da el valor que realmente tiene, pues es el teclado. Solo hace falta escuchar lo último, por ejemplo, de los Deep Purple para saber la importancia de este grandísimo instrumento. Derek Sherinian es un auténtico mago, uno de esos músicos que destilan por todos los poros de su piel creatividad y magia interpretativa y compositiva. Y en su último trabajo lo ha vuelto a ser pura magia. The Phoenix es un discazo descomunal que desde aquí recomendamos a todo el mundo. Vamos a pinchar un tema que yo creo que, bueno, que el que no los haya escuchado todavía lo va a dejar sin palabras. Es un auténtico temazo de Derek Sherinian que ha titulado Dragonfly. ¡Oye, qué pasa! pasa que no se dispara, mano. Ay, pues no lo sé, yo qué sé. Mira, pero si se van. Oye, ¿ton qué? ¿No se van a matar o qué? Lo sentimos, chicos, pero es que va a empezar el programa. ¿Qué programa fue ese ahora? Programa Tomás, ¿no? Sí, en Radio La Guancha. En FM 107.2. Pues vamos entonces. De distorsión, hierro templado en el corazón. Llueva chorros sale el barrizal, nubla el criterio y la moral. Y la tierra se abre bajo nuestros pies, y tiembla que el cielo y echas a correr. La ardiente empieza a brotar, ves la tormenta, llega el vendaval. Y es que siempre vienen a por ti. Siempre vienen a por mí. Del cosmos es otro Big Bang, que todo arda, quiero reventar. El fin del mundo está por llegar, ni tú ni nadie lo puede parar. Un olor de plástico te quiere ahogar, falta el oxígeno de forestar. Queda un veneno que pudre tu piel, ni Blancanieves lo quiere comer. Y es que siempre vienen a por ti. Siempre vienen a por mí. Y acabamos de escuchar el tema El fin del mundo, de Los Perros Sueltos. Y bueno, y aprovechamos la coyuntura pues para coger el teléfono y llamar a su guitarra y voz, Néstor, y que nos cuente, bueno, pues todas las novedades sobre esta banda de, podríamos definir como rock transgresivo, Los Magníficos Perros Sueltos, que además tienen pues disco debut que han titulado Mil Leches. Lo primero, pues darle las gracias al invitado por acompañarnos o por compartir con nosotros en estos minutos de nuestro programa, y darle la bienvenida de nuevo a Radio La Guancha. ¿Qué tal estás, Néstor? Pues muy buenas tardes, Tomás. Genial. La verdad que dar las gracias a ustedes por darnos la oportunidad de poder presentar este trabajo aquí y darle un poco de difusión. Pues sí. A esa gente de Mi Rollo del Rock. Pues sí, esa es la idea. Además, ya hablaremos más profundamente del disco. La verdad es que, vamos, se han salido un discazo brutal. ¿Qué te pareció? Me ha parecido, si fuera de estos de la heavy rock que puntúan, pondría un 8.5 sobre 10, pero más que nada para que el próximo rozara el 10. O sea que muy bien. A ver, Néstor. 19 de febrero del 2018 por la mañana. ¿Sabes lo que estabas haciendo ese día? Pues tengo una memoria muy selectiva y me cuesta recordar casi lo que hice ayer, pero si me recuerdas te lo agradecería. Pues 19 de febrero del 2018 fue la fecha en la que, bueno, pues se pasaron Los Perros Sueltos por primera vez por nuestra radio. Y bueno, no sé, ¿qué tal estos 2 años y medio que han transcurrido para Perro Suelto? ¿Han cambiado muchas cosas desde aquel 2018? Hombre, la verdad que estos dos años han sido bastante productivos. De hecho, ya con lo del disco, pues cerramos una etapa que a mí ya me tenía un poco colapsado con estos temas, que quería ya cerrarlos y dejarlos ahí ya guardados e impresos. Y han pasado muchas cosas. Yo creo que en principio también la banda ha sufrido cambios entre sus componentes y tal. Ahora tenemos como bajista a un mastodonte de Tenerife, que está mal que lo diga, pero a mi gusto yo creo que puede que sea de los mejores que hay por la isla, que es Guillermo Chávez, que la verdad que se unió a nosotros ahora unos 8 mesitos y genial. Yo creo que ya la banda está consolidada y somos los que estamos y cada uno en su papel y súper contento, la verdad. Pues sí, porque me acuerdo que en aquella ocasión, en el 2018, en febrero de 2018, viniste tú y vino el ex con José, sí, el ex bajista. Además, al nuevo, tuve la oportunidad de, bueno, pues no sé si era su primer concierto en el último Malas Pulgas Rofé. Era su debut en directo, ¿no?, del nuevo bajista. Fue ¿no? la primera vez que tocó con nosotros en el escenario y la verdad que que súper contentos y creo que nos hemos acoplado bastante bien y nos hemos conocido lo suficientemente rápido como para saber cómo funcionamos y genial. Y José, pues nada, José sigue ahí. De hecho, hicimos la presentación del disco el otro día en el Convento de los Silos y se subió a cantar un par de canciones con nosotros. Lo que pasa es que, claro, tenemos una edad y la gente le viene el baby boom, la paternidad y hay que priorizar. Pero sí, nada, genial. Gran tipo José, tanto, José, tanto encima del escenario como a nivel personal, la verdad es que un gran tipo. Bueno, por cierto, no, alguna vez creo que te lo he comentado, pero me gustaría decirlo aquí en voz alta. Perro Suelto, son la banda récord de nuestro programa. Se dice, se comenta, se rumorea que somos la banda récord. Sí, el mayor número de reproducciones del podcast. Yo creo que eso habla muy bien a las claras. Primero, del nivel de la banda y segundo, sobre todo, de la fidelidad pues de la gente que le sigue. Además, ojo, que hemos entrevistado en este programa a gente del nivelazo, por ejemplo, como Saratoga, como Zenobia, como Porreta, como Ángelus Apátrida, pero los Perros Sueltos son, con perdón, los putos amos. Así que ahí sigue ese listón bien alto. Será para menos. No, pero bueno, son casualidades. Y eso que escucharon la maqueta, escuchan el disco, como flipar. Lo van a flipar en colores como lo llevo. Como lo llevo yo haciendo en el coche, que vamos, un auténtico trabajazo. Ay, te agradezco. No me queda otra que darle gracias a toda la gente que nos apoya y vamos, con el tema este del COVID y todo, que ahora está todo súper restringido, que no sé para dónde va a coger la cosa, ni cómo vamos a reciclarnos, pero que la gente no sea fiel, nos sigan, de hecho, bueno, estamos por ellos, ¿no? Sí. No haría nada. Que hacen un concierto sin 4 peludos adelante moviéndose no tiene gracia. Y son 4 los que nos siguen, porque yo sé que no, soy gremio pequeño, pero fiel. Fieles, sí, la palabra es fieles. Porque... Y saben de música. Bueno, oye. En estos años. La música hoy en día tampoco. Sí, es complicado. Enlatada. Es complicado todo, pero bueno, vamos a seguir ahí un poco, porque ahora iba a tocar el tema de conciertos, donde la banda incluso, hombre, últimamente, como todas, se ha visto afectada, pero bueno, incluso hasta en la presentación, que luego hablaremos de ella, pues bueno, pues tuvo que ser una presentación bajo el formato de esta nueva normalidad, de estos nuevos directos, y bueno... circunstancias que van pasando. Bueno, en estos años, por ejemplo, si no me quedo nada en el tintero, bueno, pues han compartido pues escenarios con bandas como por ejemplo los Mandarrias Band, los Conflictivos, los Heisenberg, los Disomnia, los Banot, los Obús, entre otros. Bueno, por cierto, ¿qué tal compartir con gente como de esa primera división, digamos, como los Obús o como los Cigarros? No hay nada como tocar con los Mandarrias y con Conflictivos y con Cuando tocamos, bueno, con los cigarros, sí, cuando tocamos con los cigarros, después nos fuimos de fiesta y tal, y la verdad que son una gente estupenda y de puta madre. La verdad que son, sí, muy de, muy, una gente muy llana y simple, pero ruda. Y genial, pero bueno, con Fortu y Obús pues tampoco tuvimos mucho la posibilidad. Hombre, es un placer tocar y telonear a alguien tan grande, claro, somos un referente a nivel nacional. Pero tampoco tuvimos que dejar de fumar en el backstage, hicimos un par de cositas y que no. Que no, pero lo dejaron. Lo dejo escondido en el tal. No. Pero está claro que preferimos tocar con... Sí, con los nuestros y que se genere ese rollo más de amistad, de colegueo y de compartir una noche de rock and roll que ir a telonear y que quede solo en eso. Sin, tampoco te ha ascendido mucho, le di la mano. De todas formas también, Néstor, esto es como cuando uno está buscando trabajo, esto es decir que has tocado con Obús y los cigarros es para el currículum, ¿no? O sea que bueno, está muy bien. Bueno, un concierto de Perro Suelto, por cierto, yo que he podido disfrutarlo, es toda una fiesta. Con un Néstor, además, esto lo digo no por dorarte la píldora, sino porque así lo he pensado y sentido in situ, un Néstor que se comporta como una estrella del rock. O sea, una persona que ha nacido para esto, que tiene magnetismo sobre las tablas, que dirige el cotarro y todas las miradas se centran en él por ese magnetismo y esa fuerza que tiene, y además rodeado de musicazos como por ejemplo el batería, entre otros, bueno, ¿no? Es una auténtica pasada. ¿Estás de acuerdo aunque te nombre de una manera tan directa? Vamos a ver, tanto como no sé, me subo y me lo gozo. Yo en realidad cuando me subo al escenario, ¿sabes? Me lo tomo como yo ya me mandan los dos focos delante y yo no veo. Entonces me lo tomo en plan como si fuera un ensayo y me lo estoy disfrutando con los pibes de la banda arriba. Yo creo que ese feeling sí se nota. Nos llevamos todos de puta madre y yo creo que eso a lo mejor se puede llegar a transmitir. Pero no creo que sea en plan estrella de rock tampoco, sino que me lo subo, nos lo gozamos, pero no creo que sea yo, somos todos. Y yo creo que no hay nada más bonito que, por ejemplo, en los ensayos cuando nos juntamos los cuatro mirando las caras unos a otros ahí sudando y dando la caña, pues en el escenario pues igual. Esto te lo... Es una cuestión de vivirlo, sentirlo, y me gusta sentir que el sonido te envuelve y ya, me erizo todo. Pero esto Néstor, mira, a ver, Néstor, esto te lo comento porque alguna vez lo he hablado con otros, sí, con otros músicos, sobre todo con, bueno, pues donde recae casi toda la fuerza, digamos, o el maestro de ceremonias, que es la figura del cantante, donde cuando tienes que tocar delante de un público que muy probablemente no sepa las letras ni las canciones, pues cuando un gran cantante, lo que trato de referir, no por una voz a lo mejor excepcional, sino porque tiene magnetismo, porque arrastra a la gente, porque hace que la gente entre en la fiesta, y esa cualidad la tienes tú, y bueno, y la verdad es que no me duele en prendas el reconocerlo, que lo he pasado bien. Por ejemplo, yo creo que hay un momento álgido en todos los conciertos con el tema mierda, ¿no? El público se parte el pecho, claro, ahí y vamos. Una época que la gente no dice palabrotas, y poder gritar 12 veces mierda por una burrada de vatios es motivante, y la gente le gusta gritar mierda. Yo alguna vez lo he comentado. Para descargar. Que además estamos como todos embobados, zombificados, que parece que estamos siempre en lo políticamente correcto, que no debes decir nada que pueda ofenderte, tienes que cuidar de las palabras, y no me gusta eso. Además hay muchos, personas ofendiditos, que se ofenden de todo, y no puede ser. Por eso me gustaría, y son mis plegarias, que vuelva una revolución como aquella del punk del 70 y no sé cuánto fue, de los Sex Pistols, donde la gente cambió de actitud y le dio la vuelta a todo, porque la verdad es que estamos en una época donde todos estamos muy, muy bobalicones todos. A ver. La sociedad está bobaliconada, pero tampoco creo que haya cambiado mucho la cosa, ¿sabes? Yo creo que los problemas siguen siendo los mismos, las necesidades también, y no creo que hayamos avanzado mucho desde el 70, 80 hasta ahora. Un punto parecía medio álgido, pero yo creo que desde mi punto de vista hemos retrocedido. Y respecto a lo que decías antes, es muy difícil, claro, es que defender un repertorio encima del escenario propio, no, el tema que decías de lo de motivar a la gente y tal, es difícil. Y el tema Mierda de Amor tiene esa capacidad de gritar y ayudar a que la gente coree y se desinhiba. Pero sí es verdad que tenemos todos que poner un poco nuestra parte. Ya la gente más o menos va saliendo las canciones y es diferente, pero defender un repertorio, un escenario, de hecho tú dices que el menos músico de los tres te puedo asegurar que soy yo. La verdad que si no fuera por los pibes, en realidad no sonaría ni sería lo que es, porque la banda somos todos. Y a mí me toca hacer el papel, a lo mejor, un poco de showman. Pero al final la tralla, el empaste, los solos de bajo, todo lo que envuelve el tema, es un trabajo de todos y procuramos hacer un buen show para que la gente lo viva y lo disfrute. Y además la banda se nota que está bien trabajada en el local de ensayo, porque es una máquina asesina en directo, vamos, lo que tú dices. Además, cuando se hace este tipo de sonido, bueno, no sé si se puede decir, a mí me recuerda mucho a un punk rock, a muy estilo Barricada o muy estilo Motorhead, no está reñido con tocar bien sus instrumentos, o sea que no está para nada reñido. Y la verdad es que, y luego la actitud, si se puede decir así, la actitud punk, yo creo que, bueno, que ahí en el caldero, pues los perros sueltos han sabido mezclar todo eso y sale de una forma muy natural el sonido de la banda. Yo creo que el disco suena de puta madre, no creí que nunca fuéramos a sonar así de bien y de empastado, pero sí es verdad que no sé si es punk, si es rock punk, si es heavy punk, si es que, porque son muchas influencias diferentes de los diferentes músicos y todos hemos aportado nuestro grano de arena. Y creo que se queda en una cosa potente y de tralla, pero no sé, como hard rock, no sé. Sí que no sé qué hacemos, Tomás. Eso es. Le damos caña pero no sé encasillarlo. Al principio sí puede que al principio cuando empezamos la banda era punk. Era mucha velocidad y acordes de quinta y tal, pero ahora, bueno, hay cortes, hay solos, los temas están mucho más trabajados y me gusta la onda que ha cogido, ¿verdad? Pero el punk subyace, porque por ejemplo incluso en alguna letra del disco se nombra la polla Reco, ¿sí o no? Hombre, por favor, hombre, las influencias son claras. Sí están. Pero bueno, y después hay un tema que dice 1, 2, 3 fuego, que empieza como uno de los temas de Barricada. Uh-huh. También hacer el primer disco y tal, pues también he querido de manera subliminar porque que se quede patente también un poco las influencias. Ya es el primero, ya estamos trabajando en los temas del segundo y ya lo estamos como más personalizando, pero sí, al ser el primero y tal, pues bueno, pues tiene muchas influencias y he querido en algunos temas de manera muy subliminal pues hacer un pequeño homenaje a todas esas bandas que además, en el momento nos han representado, claro, que éramos lo que hemos mamado y por eso estamos aquí. Sí, por cierto, hablando del disco, yo creo que me imagino. A ver, la pregunta es la siguiente: Sistema Oscuro, ¿no? Es un tema que se quedó fuera del disco, ¿no? ¿Se ha quedado algún otro tema de los que tuviera la banda, muchos temas en este disco? Sí. Sistema Oscuro se quedó fuera del disco porque, bueno, fuera del disco. Al principio hemos desechado los tres temas que tocábamos. Había uno también que se llamaba Hey. Y luego, sí, al final hemos hecho una selección y dado con la rueda de acordes se parecía a algunos de los temas de los que ya estaban o de los que preferíamos que salieran en él, pues al final lo acabamos descartando. Que no queremos darle una vuelta, ¿no? Estaría de más darle una vuelta al tema y yo creo que hemos pensado, a lo mejor lo enganchamos en el segundo. Ay. Hay un videoclip en YouTube. Que fue de una maqueta que grabamos en un momento terminado, pero fue eso, nos unimos y para vacilar un rato y salió eso y que no me desagrada, pero no creo que fuera para que sonoramente era un tema por ejemplo, en la rueda de se parecemos mucho al de Peter Pan, ¿no? Entonces no queríamos que el disco tuviera su diferencia, a pesar de que el metrónomo va a 200 y está ya constante, pero que tuviera sus ondas, sus olas sonoras y no fuera todo tan igual. Y ese tema ocurre, se quedó fuera. Y alguno que otro, pero bueno, pero o sea también que, para coger algunas ideas y reciclar. O sea que yo creo que entre nuevas ideas y algún tema que necesitaba ser más trabajado, yo creo que el próximo disco, por lo menos la base está un poco avanzada, ¿no? Hacer las canciones en realidad están hechas. El rollo es concretar los tiempos, cuadrar. No creo que se alargue tanto como este, la verdad. Y por cierto, ¿cómo es el proceso de composición de un tema de Perro Suelto? ¿Es algo así coral entre todos o alguien viene con la idea básica y luego todo el mundo aporta ideas? ¿Cómo se fragua ahí un tema en general de Perro Suelto? En realidad, las veces que me siento crear un tema no me sale. Los temas vienen, ¿sabes? Amor te pone... o en un riff determinado que sale en un momento concreto, o hablándote nosotros, algún vacilón de... Uno dice, no, cualquier cosa, ¡fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! Pues mira, comete un tema sobre el fuego. Y frases que van cuadrando y sacando de un lado y de otro. En realidad yo creo que las canciones es un rollo muy emocional, pero también te viene cuando quieren. Te viene, frases, ¿no?, que te vienen a la cabeza. Sí, he tomado la manía de llevar una libretita. Uh-huh. Que no la llevaba, y entonces ahora todo lo que me viene pues lo voy apuntando. Sí. Y en principio lo llevamos, bueno, aportamos todas las ideas, uno lleva la idea que sea, ya sea una letra, sea un riff, una melodía, la presentamos en crudo allí en el cuarto de ensayo, y ya en realidad los temas van saliendo entre todos. Uh-huh. Pues ya lo vamos decorando, dando las pinceladas y pues. Me estaba acordando ahora, Néstor, de la historia que cuenta Kirk Hammett de Metallica, de que todos sus temas, todas sus ideas las tenía en el móvil y se lo robaron y no tenía plan B y prácticamente tenía ahí un disco de Metallica casi compuesto y se le fue por él. O sea, que el que lo robó tendrá, si lo pudo rescatar, tendrá ahí una joya. Por cierto, a Jose Pérez, a Jose y en los Guamasa Studio, o sea, que la creme de la creme, ¿no? Hombre, por favor, maestro Jose. Yo sé, el disco lo grabamos nosotros, lo autoproducimos totalmente. Uh-huh. En un pequeño estudio que tenemos allí, y después a Yo sé ya sí, ya teníamos claro que se lo íbamos a pasar a él para que lo mezclara y para que él nos grabara las baterías, porque salían los platos y todo suena mucho más brillante, suena mucho más potente, y nos lo mezcló y todo un lujazo de que haya participado, y creo que le sacó un sonido bastante bueno. Sí, me gustó el resultado. Pero uno de cositas que puede mejorar y tal, pero en cuanto a ellos, la mezcla me parece perfecta y así funcionó, y un placer trabajar con ellos. De todas maneras, no es la primera vez que ya está el disco terminado y bueno, y luego no hay por dónde cogerlo, pero en este caso al contrario, en el sentido de que apostaron fuerte, muy bien la decisión de Jose, muy bien el tema de Guamasa, que siempre es un nuestro Bob Rock canario. Este tío tiene algo, sí. Y pule y hace que todo suene genial. Yo no sé si, vamos a ver, si esto funciona así o no, por lo menos para Perro Suelto. Cuando fueron a grabar el disco, ya tenían los temas, pero vamos a grabarlo. ¿Esto se va con alguna idea de decir, oye, me gustaría sonar como tal disco, como tal grupo que he escuchado, que me ha gustado la producción? Quiero que la guitarra esté más arriba, ¿hay alguna idea prefijada cuando se fue a grabar de lo que se quería conseguir o no? Hombre, yo creo que todos los de la banda, a nivel personal, tiene más o menos una idea de cómo quiere que suene su instrumento. Hay guitarras, bueno, a ver, que tengo un sonido de guitarra metido en la cabeza. Otra cosa es, una cosa es lo que tengo en la cabeza y otra cosa es el material de que dispone. Uh-huh. Porque, por ejemplo, los pedales que tengo son los que tengo y no voy a sonar como Metallica cuando o tengo un overdrive, no una distorsión, ¿no? Pero sí es verdad que entre todos va ajustando los sonidos y va jugando un poquito así con los plugins y tal para intentar buscar algo que te agrade, pero que a la vez sea lo más real posible a lo que hacemos en directo. Pues sí. Cuando grabas un disco en la edición, en la mezcla, puedes hacer un montón de brillerías. Pero no es esa la idea, la idea es que suene bien, pero también lo más real y lo más posible a cómo sonamos y al material que disponemos en directo. Entonces, creo que tengo el sonido de guitarra que quiero. ¿Qué eso se refiere? ¿Me gustaría sonar como ciertas bandas? Pues, bueno. Tampoco me gustaría cerrarme a sonar como ciertas bandas, ¿sabes? Porque al final te pierde un poco la creatividad. Perfecto. Hay que dejarse fluyendo a ver cómo va sonando uno mismo. El disco, como bien comentabas antes, Néstor, me parece que es muy variado, muy variado. Bueno, hay temazos de los que te entran a la primera. A la primera escucha ya los tienes ahí en la cabeza y tarareando, como por ejemplo El fin del mundo, Ya está aquí, como ¿Y tú qué tal? Mierda. Luego hay otros más distintos, por ejemplo como Ciberesclavo, y luego un inicio potentísimo con Peter Punk o Peter Punk. ¿Es alguien real? Yo creo que todo es, bueno, es alguien real, me escribo acorde a mis vivencias, entonces puede que, bueno, Peter Punk, puede ser yo, puede ser un colega, puede ser cualquiera, puede ser alguien real, lo más seguro es que lo sea. Yo digo, no voy que a señalar a nadie. Puede llamar, haberse llamado Peter Punk como Néstor Punk. Bueno, por ejemplo. Por ejemplo. Hablar contigo, Néstor, y no hablar del Malas Pulgas Rockfest, pues bueno, me podrían cortar el cuello. Creo que has anunciado o se ha anunciado que esta edición ya no se va a hacer. Este año no la hacemos. Pero bueno, me imagino que la fuerza y la idea es poder volver a hacerla el próximo año, ¿no? La cuestión es que no decaiga, porque uh-huh. Vale, nosotros somos una banda de la Isla Baja y siempre, dada la música que nos gusta, siempre ya nos falta un festival de rock abajo, que no lo ha habido. Uh-huh. De rock, no de pop. Entonces, nos ha costado mucho trabajo levantarlo y este año ha sido una pena no poder realizarlo. Pero al final lo hacemos los chicos de la banda, el grupo que lo organizamos es un grupo reducido. Y con el tema del COVID, los protocolos que hay que seguir y las medidas a las que hay que regirse y tal, no es imposible hacerlo porque ahí ni beneficio sacamos. En realidad lo hacemos para que participen bandas, nos gusta que participen bandas de rock amateur que están saliendo para que siempre tengamos a alguien, ¿no? Alguien fuerte de la isla, pero que la gente tenga un lugar donde tocar, porque no hay salas, no hay otros festivales que no se cogen siempre y tal, entonces abrir un poco el campo y que la gente no se quede solo en Santa Cruz, La Laguna, Sur, sino que también venga para la Isla Baja y tenga la posibilidad de tocar. En el caso de los Mandarrias, yo creo que hablando con Juan y tal, menos mal que vamos para allá abajo, ¿sabes? Como que no habían venido a tocar aquí debajo y la idea es esa, no sacamos beneficio ninguno, ¿sabes? El año pasado nos salió 50 euros a pagar. ¿Cómo es posible? Ostras. Pero la idea es seguirlo haciendo, pero este año no nos vale la pena arriesgarnos por lo que te digo, porque al final lo hacemos por amor al arte y claro, y más vale prevenir que lamentar. Pues sabiendo que es así, por amor al arte, pues no decaigan porque se lo agradecemos. Porque hace, por cierto, encima del escenario, en el concierto de presentación, ¿cómo fue mirar al público y ver que la gente estaba sentada y eso? Debe ser un poquito kafkiano, ¿no? Grima. Yo no sé, yo no había sido, parecían zombies todos ahí con la todo muy, la verdad que lo hicimos porque somos de los hilos, yo creo que la pasión lo merecía y era una manera de, teníamos ganas de tocar y era una manera de presentar el disco, hacerlo de una manera más o menos oficial. Pero claro, con aforo limitado, la gente sentada, distancia de seguridad, pero aún así te digo, la gente respondió bien, por lo menos yo creo que todo el mundo salió contento, aplaudía. Pues sí. Claro, una cosa es que tú vas a escuchar la sinfónica, vale. Ahora vas a escuchar el perro suelto, sentado. No le jodió los oídos, creo. Debe ser por el... Pero estuvo bien, fue muy raro, pero es que bueno, no sé cómo irá avanzando la cosa, pero en principio y tuvimos la suerte de tener un aforo de 81 personas. Ahora mismo están con un, hay otro festival que yo creo que es el Boreal y lo han bajado a 60 y algo, incluso a menos. Y está la cosa un poco complicada. Pero sí es cierto que son, no vamos a descubrir nada, todos los medios de comunicación están bombardeando todos los días, un poco el difícil equilibrio entre la salud, el evitar que se propague el virus y que cueste vida. De todas maneras, ahora que me das la oportunidad, voy a alzar el puño en los eventos controlados, porque yo creo que un evento controlado con las medidas de seguridad, ¿no?, y los aforos limitados y con los protocolos tal y como deben de ser, yo creo que no vas a estar en un sitio más seguro que, ¿eh?, a lo mejor en una plaza, en el centro de salud, en una guagua, en una iglesia, en cualquier sitio tiene más probabilidad de contagiarte que yo creo que en un evento muy, porque claro, son eventos que están controlados, con aforos, tomando con mascarilla, no, de hecho entonces Néstor... yo creo que es triste que tenga que ser así, pero yo he ido a un par de eventos, unas obras de teatro y tal, y lo hemos hecho así sin ningún problema, ¿sabes? Habrá que adaptarse, pero creo que se tienen que seguir haciendo. De hecho, nadie ha escuchado, por lo menos yo no tengo constancia de ello, de que haya habido un foco o un conato de propagación de virus o en un acto de cultural, ¿no? Porque la verdad es que claro, no... Al final casi todos son en reuniones privadas, pero bueno, al final eso es otra historia. La música, bueno, pues vivimos estos tiempos oscuros como todo el mundo, y bueno, entonces de hecho preguntarte si hay algún concierto en ciernes, pues me imagino que no habrá nada, complicado, ¿no? Y lo único, ya casi terminando la entrevista, porque la verdad es que, bueno, estamos aquí hablando, pues la verdad es que una charla muy amigable, porque Néstor es un tío de puta como madre, como buen compañerito que somos. No me duelen prendas en reconocerlo, que es un grande del rock canario, el amigo Néstor, se le tiene mucho cariño. Pero vamos, esto es de rigor. Mil leches, es 9 temazos, yo lo recomiendo. A la gente le pido que, por ejemplo, ahí tienen, por ejemplo, el videoclip que acaba de salir, ¿no? Un lyric video del apocalipsis, ¿no? La idea es, porque claro, el disco no tiene panfleto con letras. Y todo el mundo dice, las letras, digo, el panfleto cuanto más hojas lleva, más cuesta. Y los discos no se venden. Entonces la idea es ir subiendo toda la semana, editando un vídeo con los temas, y subiendo todos los del vídeo pequeñito para amenizar un poco la lectura. Pero cualquiera que quiera leer las letras y tal, pues lo va a tener en YouTube, y toda la semana iremos subiendo un vídeo de los temas del disco con las letras. Estamos en Spotify, si nos quieren escuchar también. Hay muchas opciones, pero yo desde aquí lo que les quiero decir a todo el mundo que nos esté escuchando es que este disco Mil Leches vale muchísimo la pena que se pongan en contacto, y ahora nos dirás cómo, que se pongan en contacto con la banda y lo tengan físicamente, porque es un trabajazo a todos los niveles, a nivel compositivo, a nivel de grabación, hablando de Ayose, estamos hablando de los Guamasa Studios, además un disco lleno de muchísima creatividad, como decía antes, muchos temas muy buenos, el Peter Punk, el fin del mundo, ciberesclavo a otro nivel, y sobre todo, cada uno tendrá lo suyo, ¿no? ¿Y tú qué tal? Mierda, claro, claro. Buenos discos. O sea, les recomiendo a todo el mundo que se lo pille físicamente. ¿Y qué tiene que hacer, Néstor? Pues en principio, es que estamos buscando distribuidor a Canarias, pero se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, o si nos conoce personalmente, mándanos un mensajito a la página y lo mandamos a cualquier parte de España, incluso de Sudamérica. Si oís Sudamérica, también mi rollo es el rock, ¿no? Sí, ahí estamos ahí. ¿Eh? Hemos abierto por Venezuela. Muy bien. La octava, bien, ya sería la novena isla, ¿no? Porque a sí. Venezuela también podemos, sí, podemos enviarlo. Y estamos trabajando también con una distribuidora de Vitoria-Gasteiz que se llama Recorando, con K. Y en caso de que la península lo quieran adquirir o algo, pues también por medio de la plataforma de ellos de Facebook o por una web, creo que también lo pueden pedir. Sí. En principio lo estamos enviando por correo. Pues o en mano, si están en la isla se los puedo llevar en manos y lo firmamos. Yo creo, Néstor, que vamos a ver, ya más o menos nos hemos hecho una idea. El fin del mundo fue el tema que sonó al principio. Además, ya saben que vamos a seguir, llevamos y seguiremos pues programando distintos temas de este trabajazo, para que se hagan todo el mundo una idea, por lo menos los que siguen a mi rollo es el rock en Radio La Guancha. Ya para terminar la entrevista, lo primero es darte las gracias por estos minutos, por esta charla tan amena, por el trabajo. Por cierto, trasládale a los chavales la enhorabuena también por el disco, por su desarrollo cada uno en su instrumento. Brutal, la verdad es que es un disco que recomendamos desde mi rollo es el rock, pero vamos, a pie juntillo. Te estarán escuchando seguro. Pues sí, es un auténtico discazo de esos, no de ese tipo de discos que a lo mejor tienes que rebuscar para encontrar una media canción buena o un estribillo bueno, no, es que aquí se te quedan muchos temas. Y además lo complicado es que se te queden incluso a la primera escucha, o sea que hay un nivelazo. Por cierto, ya dándote las gracias, para terminar ya esta entrevista, me gustaría, Néstor, que hicieras tú de locutor, tú que tienes ahí labia, que hicieras de locutor y despidieras la entrevista presentando un tema del que te apetezca y un poco le digas a la gente pues bueno, por qué lo elige. Y de nuevo, muchas gracias, capitán. Pues nada, gracias a ustedes por darnos la oportunidad de presentar el disco aquí y por la labor que hacen, que es magnífica. Está genial que haya plataformas como la de ustedes apoyando la causa. Y gracias a la gente y a los oyentes de Mi Rollo es el Rock y a todos los que lo hacen posible. Y nada, pues el tema Fuera del Raíl podría sonar, y porque yo creo que es un buen objetivo de vida. Ir fuera del raíl y no entrar siempre por lo estipulado, porque te hace más creativo y personalmente yo creo que llena más trabajarse uno mismo que ir por donde va todo el mundo. Entonces yo recomiendo a todo el mundo que vaya fuera del raíl. Fuera del raíl. Pues nos despedimos de nuevo del gran Néstor de Perro Suelto, que nos ha dejado una entrevista muy potentona, y del último tema que ha tronado, este El Rail, un tema muy guapo, sí señor. Nos despedimos de él y continuamos con nuestro programa, con esta edición número 201 de Mi Rollo es el Rock, y lo vamos a hacer pues con los Raven. Bueno, con los Raven me pasa una cosa muy curiosa. De chavalín, pues compré varias cintas de cassette de la banda, y lo cierto es que no me gustaron, pues la verdad es que mucho, muy poco la verdad, y les metí en mi lista, digamos que de bandas a olvidar. Bueno, pasaron los años y con el tiempo, y ya uno metido en estos berenjenales de la radio, pues me he vuelto, entre comillas, a obligar a escuchar su último trabajo, y para mi sorpresa, no solo me ha gustado, sino que además me ha flipado. Metal City, auténtico discazo que recomiendo, lleno de tralla, de genialidad y poder desbordante. Grandes los Raven, que me han convencido esta vez, y además mucho. Además, tema que yo creo que tiene un cariño enviado ahí con mucho amor a unas leyendas como son los Motorhead. Raven y el tema Motorheading. Agárrense bien fuerte porque vienen curvas. Después de este Raven, de este tema de Raven, el Motorheading, pues vamos a dar uno de esos virajes que nos gustan tanto en nuestro programa, Viraje Sonoro. Forman ya parte de nuestro ADN. Yo creo que a nadie sorprende a los que nos siguen. Y después de Motorheading, que era el título del tema de los Raven, vamos ahora con Neil Morse. Absolutamente flipante lo de este multiinstrumentista y compositor norteamericano de rock progresivo. Grande, grande, sin duda, Neil Morse. En esta edición, pues están sonando musicazos de esos de primera división, de esos que hacen música superlativa, como por ejemplo antes escuchamos a Derek Serinian, y ahora vamos con Neil Morse. Por cierto, Recuerdo nuestro número de WhatsApp otra vez, porque creo que es muy importante, donde nos pueden hacer peticiones de temas, dedicatorias o cualquier cosa que se les pueda ocurrir, ya que la idea es que siga siendo lo más interactivo posible. Número de WhatsApp 678-820-591. 678-820-591. Neil Morse y un tema que se titula Sola Intermezzo. Y sé que desde que diga el nombre del músico que va a sonar a continuación, la mayoría van a saber que estoy hablando del que fue el hacha guitarrero de los Kiss durante muchos años, el gran Ace Frehley. El bueno de Ace Frehley pues ha lanzado un Origins 2, donde vuelve a hacer pues un repaso a esas canciones y artistas que marcaron su carrera y su forma de entender la música, en este caso en forma de disco de versiones. En esta edición pues vamos a poner un tema que hace tributo a esas leyendas ya absolutas que han marcado a tantas generaciones y a tantos músicos como son los Beatles. Y Ace Frehley rinden homenaje con este I'm Down. You tell us thinking I can't see. You can't cry cause you're laughing at me. Down. Guapísimo la versión que se ha marcado ahí Friles de aquel mítico I'm Down de los Beatles. Nosotros vamos a continuar en Mi Rollo es el Rock en esta edición número 201 en Radio La Guancha y vamos a hacerlo con los Finn Troll. El nuevo disco de los Finn Troll, bueno, la verdad es que no sé si intentar pues decirlo en público, un álbum que han titulado Bredes Bat o algo parecido, ante el cual pues ya han anunciado pues gira para promocionarlo para el próximo año. Cuántas ilusiones hay metidas en los músicos y en los fans en el año 2021 de cara a que se pueda reactivar la actividad en directo, a ver si la pandemia nos da cuartel y se puede realizar esta gira como tantas las de los Finn Troll. Una banda muy potente, muy afianzada, como de los mejores del continente europeo, que incluso están recibiendo buena acogida en las listas de ventas en países como por ejemplo Finlandia o Alemania. Finn Troll, y el tema que va a sonar es uno que me gusta mucho de su último álbum, que se titula Miren. Después de los Finn Troll, pues nos vamos a ir ahora con los Deftones. La banda del Chino Moreno acaban de lanzar un nuevo plástico, el OMS. Leyendas de aquello tan guapo para algunos y tan odiado para otros que se denominó el New Metal. Un disco, bueno, pues el disco bien se merece pues que le pegues una escuchada y que saques tus propias conclusiones. A mí, en lo personal, la verdad es que no me ha emocionado, pues especialmente hay algún tema muy bueno. Pero bueno, saca tus propias conclusiones siempre escuchando los discos. En este caso vamos con los Deftones y el tema Ceremony. How can you see this is the end? Let's face the truth. It's obvious. Pues acaban de sonar los Deftones con el tema Ceremony y vamos ahora con los Napalm Death, que son una banda ya más que mítica, pioneros del grindcore, que han sobrevivido a lo largo de las décadas sin perder ni un ápice de su reputación, muy bien ganada por cierto, además con portada ahí en estos tiempos que corren posiblemente muy controvertida, esa digamos que paloma destripada, en fin, a través de Century Media han lanzado su último trayazo que han titulado Throes of Joy in the Jaws of Deafatims, o algo así. La gente que haya estudiado en Oxford evidentemente se habrá dado cuenta que le acabo de dar un palo brutal a la pronunciación, pero bueno, esto es lo que pasa. Ahí anda Mark Barney Greenway, Shane Embury y Dani Herrera, que siguen dando clases magistrales de cómo hacer música ultra agresiva y con una calidad descomunal y brutal. Napalm Death con el Fuck the Factoid. No vamos a bajar la intensidad después de los Napalm Death, vamos ahora con los Sodom, que son una leyenda absoluta del thrash metal alemán junto con los Creator y los Destruction. Ahora en el lineup en forma de cuarteto, pues lanzarán el 27 de noviembre lo que tiene pinta de ser pues una auténtica brutalidad de disco que se va a titular Genesis 19, single adelanto, lo que va a sonar a continuación de lo que es lo próximo de los Sodom. Para todos los oyentes de nuestro programa, disfruten de este Sodom and Gomorra. We'll be right back. Y vamos a iniciar nuestra cuenta final, nuestra cuenta 3-2-1, tres bandas, tres canciones, para ya enfocarnos en el final de esta edición número 201 de Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha. Y vamos a empezar esa cuenta atrás con los Strippers. Regreso, pues, por todo lo alto de las leyendas del metal cristiano, los Strippers, con este auténtico discazo que acaban de parir y que han titulado Even the Devil Believes. Disco número 13. Espero que el 13, pues, sea un número que les traiga, pues, mucha suerte para los Strippers. Disco número 13 de la banda y además el primero en el que participa su nuevo componente al bajo, el ex Firehouse Perry Richardson. 11 temazos que sin duda te llevarán a los 80 con sus mejores discos facturados en aquella época. Pletóricos, están absolutamente pletóricos. Grande, grande la banda de Michael Sweet con estos temas tan llenos de melodía pegadiza y de coros brutales. Yo creo que van a fliparlo, la fuerza, la calidad de los Strippers con este Invitation Only. Y después de los Stripers, pues vamos a ir ahora en esta penúltima banda, penúltimo grupo, penúltima canción en esta edición número 201. Vamos a ir con Marilyn Manson. Más debo de ser absolutamente sincero, y tras unas escuchas de este último trabajo del reverendo, la verdad es que no me ha emocionado demasiado. Pero indudablemente hay que reconocerle, pues, que tiene bastante calidad. Y sobre todo esa encomiable intención de evolucionar y de introducir nuevos espectros sonoros en lo que es la música de Marilyn Manson. Un disco quizás menos violento y transgresor de aquellos maravillosos discos de sus inicios, tal vez más intimista y musical, en mayúscula lo de musical, pero que lo cierto es que, bueno, pues bien merece, la verdad es que sí, una escucha y como siempre digo, saca tus propias conclusiones, no te dejes llevar por nadie, saca tus propias conclusiones escuchando los discos. We Are Chaos es el nuevo opus del maléfico reverendo, que en tiempo consiguió asustar y acojonar a la más timorata y bobalicona sociedad norteamericana, convirtiéndose en el enemigo público número uno. Marilyn Manson y el tema Perfume. You better make sure you got a bed. Y llegamos al final del programa de esta edición número 201 de Mi Rollo Es el Rock. Acaba de sonar Marilyn Manson, y como siempre, para poner el colofón a cualquier edición, cualquier persona, cualquier locutor que hace radio, bueno, pues el tema de qué elegir para cerrar el programa, pues la verdad es que tiene su intríngulis y se come uno mucho el coco. Hay veces que apetece pues cerrar con un clásico de clásico, y hay veces que apetece pues darle la oportunidad, digamos, a que ese momento estelar del cierre de un programa lo tenga pues una banda de esas que vienen empujando desde atrás ya con fuerza y consolidado. Y en esas estoy en esta última, en esta edición número 201, y lo voy a hacer con los Mastodon, que se han marcado un disco absolutamente interesante y que han titulado Medium Rarities. Disco con temas y tomas extrañas, versiones, algún tema en directo, alguna novedad. Lo cierto es que hay que ser una banda muy pero que muy grande para lanzarse pues con un cover de Metallica y salir con un sobresaliente por delante, como lo han conseguido los Mastodon. Desde Atlanta la vuelven a liar parda, una de las bandas más espectaculares del metal en la actualidad. Grandes, el Brand Taylor, batería y voz, Brent Hinds, guitarra y voz, Bill Kelleher, guitarra, y Troy Sander, bajo y voz. Mastodon y el tema Circle of Sisquatch. Thank you very much. This is a brand new song called Circle of Sisquatch. Story of ancient return. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Radio Metal hecha desde el corazón. Prometemos, amenazamos con volver prontito. Espero que les haya gustado la tralla musical que hemos seleccionado en el día de hoy, lo que algunos llaman el playlist, así los más modernos del lugar. Yo, ya que voy camino poquito a poco de los 50, pues no soy tan moderno, pero el espíritu rockero sigue intacto. En el programa de hoy pues hemos tenido noticias, música que nos han enviado las bandas, pues hemos lanzado algún adelanto y novedades discográficas. Como siempre, forma parte de nuestro ADN la variedad estilística dentro de lo que es la música cañera. Y bueno, en fin, como siempre, tenemos que dar las gracias al gran Iván, que es el encargado de que todo esto suene tan bien. Dar las gracias también a Juan Carlos Lugo Galván, el rockero frustrado, por sus colaboraciones y su genialidad. Recuerden que estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, que este programa se llama Mi Rollo es el Rock, y espero que el tuyo también, y que un servidor, quien les ha acompañado en este viaje radiofónico de aproximadamente 2 horitas, Tomás Orama. Y por cierto, no puedo dejar de darte las gracias por seguirnos y sintonizarnos. Hasta la próxima, y a ser muy felices. Salud y rock and roll.